Esta instancia de hoy con todos y todas ustedes, nosotros como espacio organizado, como colectivo Octava Rebelde, un colectivo de militantes populares jóvenes que venimos de diferentes experiencias de organización, hace un tiempo atrás venimos con la idea de poder levantar espacios de discusión, espacios de debate y espacios de información para poder volver a retomar un poco lo que significó la discusión política propiamente tal, la discusión dentro del mundo social, de los movimientos sociales y de los territorios en torno a una temática transversal que si bien nos ha venido acompañando hace tiempo y en día se hace muy presente en nuestras vidas, que tiene que ver con la precarización de la vida. Lamentablemente los trabajos hoy en día están tremendamente duros para todas y todos. Lamentablemente la situación que se vive hoy en día en nuestros territorios sigue siendo tremendamente conflictiva. Lo que en algún momento pensamos que iba a terminar después del estallido social y después de la revuelta de octubre del 2019, que iban a parar los abusos, que iban a parar el hostigamiento a las personas que se organizan, en una situación que incluso en el actual gobierno no se ha detenido. Entonces en esa línea queríamos volver a juntarnos, volver a reunirnos, un gusto poder volver a ver caras que en algún momento nos encontramos en las asambleas territoriales o en su defecto nos encontramos también en las calles movilizándonos. Entonces en ese sentido siempre un gusto poder compartir y sobre todo volver a encontrarnos en esta dinámica de poder informarnos y retomar discusiones que son importantes para quienes habitamos el territorio de Gran Concepción hoy en día. Bueno, este foro se llama Extractivismo y Conflicto Socioambiental en el Bío Bío, donde justamente una situación tremendamente latente en nuestro territorio y quisimos invitar a todas las personas que en realidad son muy partícipes dentro de estos conflictos. Tenemos a la Coordinadora Chorera, tenemos también al OLCA, al Observatorio Latinoamericano y Conflictos Ambientales, tenemos también a la Red por la Superación del Modelo Forestal, que en realidad han sido organizaciones que nos hemos encontrado en más de alguna ocasión, en diferentes expresiones, en diferentes experiencias, y nos interesaba conocer sus visiones, sus trabajos y lo que han venido desarrollando, ya que esta lucha contra el extractivismo, esta lucha contra el hostigamiento de nuestros territorios que vivimos día a día, no es una cuestión de ahora, no es una cuestión que sale ahora con el gobierno de Boric, no es una cuestión que salió con Piñera, sino que es una cuestión sistemática que en realidad hemos estado viviendo durante mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, se enmarca este foro conversatorio. Contamos primero con Michelle Donoso, un gran aplauso para ella, por favor, de la Coordinadora Chorera, Organización Territorial de Talcahuano, que no solamente ha venido resistiendo y combatiendo distintos proyectos, sino que también ha echado abajo algunos proyectos extractivistas. Entonces ahí hay una experiencia súper interesante que nos interesa poder conversar el día de hoy. Por otro lado, un gran aplauso también para Javiera Rodríguez, un aplauso, por favor, de la Red de la Federación del Modelo Forestal. No es nuevo que vivamos los veranos con incendios, no es nuevo que incluso vivamos con inundaciones, y claramente el modelo forestal que hoy en día impera en nuestro territorio es una cuestión clave para aquello. Y por supuesto las organizaciones y a quienes luchan contra ese actual modelo, es una visión importante a conocer. Y finalmente contamos con Javier Arroyo, un aplauso también por favor para él, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, mayormente conocido como OLCA. Que también ha desarrollado y ha levantado diferentes experiencias en relación a la resistencia territorial. Hace un tiempo atrás estuvieron en el norte dándose unas vueltas, compartiendo ciertas experiencias y levantando informaciones interesantes. Entonces siempre es bueno conocer esas visiones. Para finalizar esta pequeña introducción, agradecer a la Casa Taller Las Cubas que nos pudo facilitar el espacio. Un aplauso también a los dueños y dueñas de casa. Siempre es bueno que existan espacios hoy en día que presten sus propios espacios para poder discutir, conversar y poder fomentar el debate. Y para finalizar, también agradecer al medio independiente La Zarzamora, que va a estar transmitiendo hoy en día en vivo, así que un aplauso también para él. La dinámica va a ser la siguiente: van a ser 10-15 minutos por expositor y expositora, y después se va a dar tiempo para poder dialogar, conversar, y en caso de que quieran realizar preguntas a los expositores y expositoras, bienvenidos son. Están contemplados entre 10 a 15 minutos por exposición y entre 30 a 40 minutos los momentos de preguntas, discusión, diálogo y debate. Y finalmente vamos a terminar con las clásicas preguntas finales de estos conversatorios y foros que en algún momento acostumbramos a hacer. Así que, para no seguir dando la lata, procedemos ya a escuchar a Michelle Donoso en primera instancia, ahí de izquierda a derecha, para poder darle con esta instancia. Voy a poner el cronómetro porque yo hablo mucho. Ya. Hola a todas y todos, gracias por la invitación a los compañeros de la Octava Rebelde. Ya. Entonces, en estos 10-15 minutos más o menos voy a tratar por un lado de contar lo que ha sido la experiencia de la Coordinadora Chorera de manera muy sucinta, porque llevamos más de 10 años organizándonos, pero también comentar las proyecciones y las discusiones políticas que hemos ido teniendo a lo largo de estos 10 años. Primero contar un poquito, Javier, si me puedes ayudar, ¿qué es lo que somos o quiénes somos? Somos una organización territorial que se conforma principalmente por pobladores y pobladoras de la comuna de Talcahuano, que vivimos en distintos sectores de esta comuna y también por personas que actualmente no viven ahí, pero que alguna vez vivieron. Ese es el vínculo principal y por eso es territorial. Carácter socioambiental, porque reconocemos que las problemáticas ambientales que se viven en el territorio repercuten en la vida de las personas. Entonces, no separamos lo ambiental de lo social, sino que hacemos esa interconexión. Y por último, también importante recalcar que somos una organización autónoma, tanto de los partidos políticos tradicionales, como también del Estado y sus instituciones, porque consideramos que la principal relación con el Estado, al ser de carácter capitalista, es antagónica. Entonces, generalmente, en todos los años de lucha nos hemos ido encontrando con una disputa con este Estado. Bueno. Ya. ¿Y qué buscamos como organización? En algún momento, estoy hablando del año 2013, nosotros buscábamos principalmente a oponernos a Proyecto Octopus. Pero en estos más de 10 años nuestras discusiones han ido madurando y ya nuestro principal objetivo es lograr la soberanía territorial. ¿Y qué entendemos nosotros por soberanía territorial? Es lograr el momento en que la comunidad sea consciente y organizada y pueda tomar decisiones respecto de cómo quiere vivir en ese territorio determinado, que en este caso es Talcahuano, sabiendo eso sí que la comuna no está parte de la realidad social y a nivel país. Pero ahí un poquito, ya. ¿Cómo queremos lograr esta construcción de soberanía territorial? Por un lado, a través del fortalecimiento de la organización y articulación comunitaria, por eso nosotros desde siempre hemos trabajado con más organizaciones y jamás solos, desarrollando estrategias frente a distintos conflictos extractivistas y socioambientales. El principal que hemos abordado ha sido GNL Penco, GNL Talcahuano, pero también está la problemática de los humedales, también nos hemos involucrado en la defensa de la península de Tumbes, también hemos apoyado a la gente en Tumbes contra la salmonera y así probablemente seguirá sucediendo con otros conflictos. Y por último también buscamos hacer un aporte en la memoria y el sentido de identidad de la comuna de Talcahuano. La memoria no solo entendida quizás desde la perspectiva de los derechos humanos, sino también esa memoria biocultural respecto a cómo era nuestro territorio, cuáles eran las economías locales y cuál es todo eso que aún se conserva, pero que se ha ido perdiendo producto también del avance del mismo capital. Sigue. Ya. Nuestra experiencia, como les decía, aborda más o menos unos 10 años de lucha. Nos levantamos en sus inicios el año 2013 en oposición a lo que era el proyecto Octopus, que ahora se conoce como GNL Penco, que consistía en este proyecto de carácter energético que buscaba instalar un terminal de gas en la bahía de Concepción y conectarse a una termoeléctrica que iba a estar en Bulnes, que hoy en día está en Ñuble, en ese momento todavía era Biobío. ¿Y por qué quisimos oponernos? Pasa a la siguiente ahora. Bueno, primero porque las personas que nos alertamos de este proyecto, que no éramos solo de Talcahuano, eran de Penco, de Lirquén, de Tomé, de Dichato, algunos de Concepción, cuando nos juntamos a conversar, evaluamos estas cosas que están aquí en la diapositiva. Por un lado, que iba a implicar riesgos de contaminación al agua, porque al instalarse, se iban a remover sedimentos en el mar, que ya sabemos que nuestra bahía estuvo muy contaminada en un momento. Y al instalarse eso se iba a remover y iba a volver a generar contaminación. Y por otro lado también del aire porque implicaba ser terminales de gas y el gas también termina liberando otros gases que son contaminantes. También era un riesgo considerando que iba a haber este terminal de gas y ya con el tiempo podemos ver que no iba a ser solo uno sino que dos en una zona sísmica. Y nadie nos daba las seguridades de que ante un terremoto o un tsunami no pudieran explotar esos terminales de gas. Por otro lado, la afectación a las peces y los moluscos y en realidad a los animales que habían en la bahía, que también iban a sufrir afectaciones por la construcción de estos terminales y también de las embarcaciones que iban a entrar y salir a la bahía para poder alimentar de gas. Y esto también implicaba la afectación a la economía local, porque sabemos que sobre todo en la parte ya más de Penco, Lirquén, Dichato, existen todavía, bueno, también en Talcahuano, recolectores de algas, de mariscos y también pescadores artesanos. Entonces, todas estas cosas se veían afectadas. En ese momento nosotros como coordinadora chorera también consideramos otra problemática que nos afectó directamente y que tenía que ver quizás con esto, que en ese momento no le llamábamos soberanía, pero sí lo considerábamos como falta a la democracia. Y tenía que ver con que nadie nos preguntaba a los pobladores y pobladoras de las comunas afectadas qué pensábamos respecto a este proyecto. Nadie les preguntó a las personas que sí se iban a ver afectadas si queríamos en este tipo de proyectos una vez que ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces también tenía que ver con una lucha por querer decidir respecto a lo que sucedía en mi territorio. Ahora sí, Javier, vuelve a casa. Ya. Entonces en ese momento nos levantamos, ¿cierto? Tanto en Talcahuano como en distintas partes, y para poder hacer sentido de lo que queríamos decir en Talcahuano, hubo que articularnos con distintos actores. Juntas de vecinos, con sindicatos, con estudiantes, organizaciones culturales, etc. Porque también hay que considerar la realidad de nuestro territorio. En el caso de Talcahuano, fue una de las ciudades más contaminadas de Chile en algún momento, y también tiene esta historia de tener un cordón industrial, por tanto, la población estaba de cierta forma acostumbrada a esa contaminación a propósito del argumento de tener trabajo. Entonces, se sopesaba la salud del medio ambiente y las personas por tener más trabajo. Entonces, también hay que ser bien sinceros en que costó bastante instalar la temática ambiental en un territorio en que la gente en realidad prefería el trabajo y estaba súper acostumbrada también a la contaminación ambiental, a los malos olores, etc. Entonces, esa tarea de titanes había que hacerlo con muchas personas y de distintas formas. De ahí la importancia de las redes. Y así como también hicimos redes comunales, pues muy importante la articulación intercomunal. De hecho, desde ahí nace la Coordinadora contra las Terminales de Gas, donde había organizaciones en Talcahuano, en Penco, en Tomé y también en Concepción. Muchas de estas organizaciones también nacen de la experiencia que tuvimos muchos en el movimiento estudiantil, porque éramos principalmente jóvenes también articulándonos con pobladores y trabajadores. Gracias al 2011, 2006, habíamos aprendido a levantar asambleas, a movilizarnos, a hacer vocerías, a hacer agitación. Entonces también yo rescato ese aprendizaje que tuvimos del movimiento estudiantil y que pudimos llevar al movimiento estudiantil acá en la provincia. Y para poder dar esta batalla, que era bien grande, contra un gigante transnacional que incluía tener capitales, bueno, al menos GNL Talcahuano de Estados Unidos, GNL Penco me parece que de la India, en este momento ya no me acuerdo bien, ahí quizás el abogado que nos apaña más adelante podrá decirlo, pero es transnacional porque los intereses no son solo de empresarios de este país, sino que habían aportes económicos de otro lado. O sea, para poder pelear ahí de manera articulada, por un lado escogimos el escenario de la educación, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Explicando de qué se trataba el proyecto, cuáles eran las afectaciones, pero también generando instancias de decisión donde de manera asamblearia o más democrática podíamos conversar en torno a si queríamos o no este proyecto. También desde la línea comunicacional, peleando con, no sé, con grandes cadenas comunicacionales como Radio Bio Bio, que constantemente estaba recibiendo financiamiento de estas empresas y haciendo campañas por ellos. Nosotros, en conjunto, por ejemplo, con los medios populares, como Salsamora, como El Resumen, y también con nuestros propios medios, tratábamos de disputar ese mensaje que entregaba Radio Bio Bio, por ejemplo. También desde la arista legal, que es lo que nos permitió que ya en el 2023 pudiéramos tener una victoria contra GNL Talcahuano, cuando la Corte Suprema ya dice este proyecto no va más, que fue con el apoyo de la ONG Defensa Ambiental, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero también para nosotros era muy importante la movilización social. Era necesario mostrar ese descontento en la calle, era necesario mostrar el mensaje de que la gente en general no quería estos proyectos. Por eso hicimos marchas, alianzazos y también acciones directas que en su momento tenían sentido con lo que estábamos pensando y haciendo las personas. 3 años después, ya en 2016, ingresa otro proyecto que es GNL Talcahuano, que es el que finalmente sí pudimos darle la baja, pero es gracias a todo este acumulado de experiencias que tuvimos contra el GNL. Si no hubiéramos hecho toda esta articulación y todo este aprendizaje respecto a cómo votar el proyecto, habría costado mucho más votar a GNL Talcahuano, pero pudimos aprovechar esa experiencia. Y dentro de las articulaciones, en algún momento donde ya comenzaron a reproducirse las distintas organizaciones, no solamente contra los GNL, sino con otras problemáticas ambientales, logramos generar otros espacios, como la que en su momento se llamó Coordinadora por la Defensa de los Territorios, que ya no tenía un carácter solamente provincial, sino también regional. Ahí me acuerdo que nos articulábamos con compañeras de Alto del Biobío por la defensa de los ríos, y estas articulaciones nos permitían ampliar también nuestro horizonte, ya no pensar de manera tan local, sino que también considerar las demás problemáticas ambientales que existían. Y de ahí dimos paso también en algún momento a integrar el Movimiento por la Agua y los Territorios, que ya tenía una perspectiva nacional, en la lista de pensar también que las grandes transformaciones, o sea, que las grandes problemáticas que nos afectan no se dan solo a nivel municipal, ni provincial, ni siquiera regional. En realidad hay temas de legislación y ya como la cristalizando la problemática principal, el modelo de producción de Chile, que es extractivista, que es primer exportador, y en realidad era como con esa problemática en general con la que teníamos que pelear, no solo en Talcahuano, sino que en Chile, Gualmapu y con todos los pueblos también que estuviesen en contra de este modelo. La experiencia con del GNL Penco Y luego Genelio Talcahuano, bueno, en algún momento nos dice que, si bien era necesario validar la experiencia que teníamos las y los pobladores y los saberes populares que de manera ancestral o históricamente teníamos, también fue necesario, sobre todo ante la institucionalidad que no valida nuestros conocimientos, articularnos con otros actores que tenían ese conocimiento técnico que permitía respaldar lo que nosotros queríamos decir. Y ahí nos encontramos con los compañeros de ONG Defensa Ambiental, con las compañeras de ONG Conciencia Sur, que nos ayudaron a elaborar los informes técnicos para poder decir a la institucionalidad en el fondo que lo que nosotros decíamos era verdad y de manera comprobada. Y la articulación con estos compañeros y compañeras nos sirvió muchísimo porque, como dije más adelante, o como dice más adelante, perdón, el año 2023 en realidad tanto el Tribunal Ambiental de Valdivia como la Corte Suprema le dan la razón a la coordinadora Chorera, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental no lo hizo y un montón de otras instancias institucionales no nos dieron la razón, finalmente la Corte Suprema sí. Entonces ahí yo rescato nuestra insistencia, nuestra porfía y también el querer darle la razón a la población por sobre lo que a veces te dice la institucionalidad. Ya se me está acabando el tiempo, así que... Algunas de las problemáticas que podemos considerar en nuestra comuna. Bueno, por un lado, la amenaza de los GNL. Por otro lado, también la irresponsabilidad de la industria inmobiliaria, que es algo que estamos viendo en toda la provincia y que provoca grandes desequilibrios ecológicos, sobre todo en los humedales. Algunas de esas consecuencias ya las vimos con las últimas inundaciones. Pero principalmente el problema es que no hay regulación tampoco y que todavía tienen permisos de construcción en sitios donde no se puede hacer. Por otro lado, también vemos que en la península de Tumbes, que quizás no es tan conocida como la península de Hualpén, siendo que es el mismo ecosistema, también sufre de tener plantaciones forestales, también sufre de destrucción de playas y también sufre en realidad el abandono del Estado y muchas veces también desconocimiento de las personas que termina destruyendo distintos ecosistemas. Y por último también, bueno, no por último porque hay muchas más, pero como tengo que ir acortando también, con el paso del tiempo y articulándonos con otras organizaciones, también fue importante el rescate y cuidado de las vertientes. Que sobre todo para el terremoto nos dimos cuenta que fue fundamental cuando todos nos encontrábamos sin agua. Todavía hay cuerpos de agua que persisten, pero que hay que cuidar. Pero por la misma falta de regulación inmobiliaria también están amenazadas. Entonces, ante todas estas diversas amenazas que hay tanto en nuestra comuna como en realidad a nivel país, consideramos que urge, primero que todo, juntarnos, articularnos y pensar cómo queremos vivir en nuestro territorio. Y eso implica también cuestionar nuestras prácticas de vida y cuánto estamos aceptando del propio sistema y modelo que nos impone esta forma. Nosotros sí rescatamos las economías locales, porque también son un argumento contrario cuando nos dicen, oye, pero yo te voy a instalar trabajo, vos te traigo este proyecto que... no sé, no sabemos cuánto va a contaminar, pero te va a traer buenos sueldos. Y nosotros con la lucha ya hemos evidenciado que muchas veces esos mismos trabajos son para pocas personas, son solo en la fase de construcción y también son a costa de la destrucción de prácticas culturales del territorio. Y ahí vale la pena preguntarse si vale la pena realmente ese cambio por esos puestos de trabajo o quizá hay que comenzar a pensar en otras formas de vida. Como le había dicho anteriormente, esta idea general de lograr la soberanía territorial o de tener una comunidad consciente y organizada que pueda decidir sobre su territorio no va a pasar solamente con que Talcahuano se bloquee y todos juntos decidamos cómo queremos vivir y nos aislemos del resto del país, porque eso es imposible. Entonces también ahí se requiere de articulación nuevamente, que se pueda reavivar el movimiento socioambiental. Creo que es un error atrincherarse solamente en los conflictos locales o tan... tan particulares, sino que es necesario también esa retroalimentación con otros actores, otros movimientos, pero también es necesario pelear en conjunto. Yo creo que en algún momento, hasta el 2018-19 incluso, cuando integramos el movimiento por el agua y los territorios, teníamos una especie de programa, si se quiere decir, que nos daba más claridad respecto a cómo queríamos avanzar en materia socioambiental, pero también en términos económicos, de salud, etc. Y creo que debido a que se debilitó tanto esa articulación, como que volvimos para atrás en esas discusiones. Pero yo creo que es necesario volver a darlas. Sin, y aquí quiero ser igual enfática, sin que las discusiones generales nos coman el trabajo territorial local que hay que hacer. Porque cuando nos ponemos a pensar tan arriba y dejamos de hacer en el territorio, se pierde la base social que es en realidad la que puede generar estas construcciones a largo plazo. Eso. Claro. Ahora vamos con Javiera. PPT moderno. Ya, hola a todas y todos, todes. Bueno, primero presentarme, soy Javiera Rodríguez, integrante de Fundación Pongo, y Fundación Pongo participa en la red Superación a Modelo Forestal. Hoy día me tocó a mí a exponer, porque está todo ocupado acá en Conce, y vine, igual me voy a tener que ir pronto porque mi hija está de cumpleaños, así que vine así a hacer esto. Bueno, la red, contarles, la red Superación a Modelo Forestal ya tiene más de 3 años funcionando. Es una organización que parte con la problemática pensando en que el modelo forestal está destruyendo diferentes territorios y está perjudicando en diferentes lados, de la misma forma que está perjudicando donde nosotros estamos habitando. Entonces ahí empezamos a organizarnos y empezamos a juntar a organizaciones en diferentes territorios con esta problemática, y ahora somos más de 50 organizaciones participando. Bueno, dentro de las organizaciones que están participando, estamos entre la quinta región hasta la región de Los Ríos participando, organizaciones. Hay organizaciones, hay juntas de vecinos, hay personas naturales, hay personas políticas que también están participando en la red, pero que también tienen un marco regulatorio para no ser utilizada la red como una plataforma para hacerse campañas políticas. Así que eso está mediado por un protocolo de violencia y buena convivencia. Eso por si acaso. ¿Por qué nosotros le decimos superación al modelo forestal? Porque queremos la transformación, porque sabemos también que mediáticamente no podemos decir contra el modelo forestal, porque la gente también dice, ya, ¿y con quién nos limpiamos? Ah, o con qué imprimimos, o qué trabajamos. Así que bueno, estratégicamente elegimos esa palabra para que no fuera tan contrera y para que también otras personas también entendieran esta reflexión de que es un modelo y es estructural. Bueno, ¿por qué es estructural y por qué creemos que es un modelo? Es porque trae una problemática socioambiental y también cultural en diferentes territorios. Y esto es porque también, bueno, para los que no saben, tiene un contexto histórico el modelo forestal en Chile, no solo desde el decreto 701, sino antes, con las deforestaciones y con la apropiación de territorios que eran de campesinos, como también de comunidades mapuche, y que hoy en día están militarizados los lugares donde ahora se busca reivindicar esa tierra y de recuperarla. Bueno, aquí pusimos acumulación por desposesión, entre paréntesis, David Harvey, porque igual es lo que ha pasado en Chile con las empresas forestales y con todo este modelo. Se han apropiado de territorios y han empobrecido a las comunidades y a los pueblos y a las localidades. Bueno, aquí hay 3-4 burbujas como que contienen un resumen más o menos de lo que provoca las forestales y lo que nosotros hemos evidenciado a través de los encuentros que hemos hecho desde el 2021, que fueron en Curanilahue y en Santa Juana, los primeros encuentros. Y eso hizo de que nosotros hiciéramos un encuentro con varias organizaciones donde vimos la matriz de lo que está sucediendo y cómo nosotros poder ir quitándole este poder al modelo forestal, porque son empresas y son empresas transnacionales que no solo están en Chile, están en Brasil, en Paraguay, Arauco está en diferentes lados, de hecho lo funan en California también, porque son también dueños de COPEC. Bueno, está la concentración del territorio y también la propiedad y uso de la tierra que se apropiaron, la hegemonía laboral también y la descampesinización, que es porque llegan a los territorios y ensalzan con este tipo de trabajo y la gente empieza a dejar economías locales en pos de este tipo de trabajo que viene a ofrecer la empresa forestal. También la escasez hídrica. Bueno, ahí hay un resumen como lo que gasta, ¿sí? Lo que está sucediendo a nivel nacional de la escasez hídrica. Y el deterioro ecológico y zonas de riesgo que provocan también las forestales. Esto después lo voy a explicar más. Bueno, el objetivo de la red es transformar este modelo. No es eliminarlo, porque también sabemos de que la gente igual necesita la madera y todo el discurso del progreso, tampoco podemos llegar y cortarlo así de raíz. Así que también hablamos de transformar el modelo, y en eso vimos algunas formas de, como mecanismos estratégicos, de cómo ir quitándole, achicándole la cancha a las forestales. Entre eso, bueno, hemos ocupado diferentes estrategias, desde ir a presentar al Congreso como también hacer encuentro autónomo o educación ambiental en diferentes comunas, así como más específicas. También investigaciones y otras formas estratégicas que pueden ayudar a ir achicándole aquí la cancha a lo que tiene las forestales. Bueno, en emergencias, es una emergencia social y ecológica, y eso lo decidimos cuando fue el primer encuentro, cuando conocimos gente que venía de Horcones también a Curanilahue a contar su situación de las aguas contaminadas y que toman agua contaminada de las napas que deja la empresa Arauco en Horcones. Y también como emergencia resguardar la disponibilidad hídrica de los territorios, que es como lo que también estamos como en una crisis y que sabemos que, bueno, no solo la octava región y las regiones hacia el norte están con escasez hídrica, sino ahora ya también la novena región. Bueno, y el tema de contaminación es constante, como lo que sufre Nacimiento, Curanilahue, Coronel y Santa Juana, y Horcones, y Tomé, que ahí no está. Bueno, para las personas que no cachan mucho sobre el tema de los pinos y eucaliptus, primero no son bosques, son plantaciones. Son plantaciones de monocultivo y esto va deteriorando el suelo y también provoca algunas situaciones que se relacionan con el cambio climático y hace de que se exponga mucho más la problemática que son las mismas forestales. Y eso es porque los eucaliptos y los pinos también tienen resina inflamable, que es la trementina, y hace que sea altamente inflamable con altas temperaturas. Entonces tenemos incendios como lo que fue Valparaíso este año, o lo que fue Santa Olga hace unos años atrás, o los incendios del 2017. Eso, impacto ecológico del pino y eucalipto, también tenemos el deterioro del suelo. Ahí hay una imagen que, además que lo han visto las personas que viven acá, que es la deforestación que se hace cuando se cosechan los pinos y eucaliptus y que dejan al descubierto la tierra, y eso hace de que se empiecen a acidificar los suelos y también a acidificar las aguas. O sea, todos los sedimentos que de la lluvia que corren por los cerros van cayendo a los cuerpos de agua y eso también va contaminando las aguas dulces. Eso. Y bueno, acidificación, no voy a hablar más de eso. Y esta es una imagen del contexto del monocultivo en la octava y novena región. Y bueno, la parte verde es plantación de monocultivo. Eso, esta es una imagen del 2020. Y lo que es rojo que aparece ahí son los títulos de Merced Mapuche, que actualmente eran muchos más y lo sabemos, y que fueron quitados a las personas por temas de que no sabían leer antiguamente, como también otros contratos falsos o solo despojo y militarización. Eso. Esta también es una imagen igual e impactante. Esta la entregó un compañero que es geógrafo, que además que lo conocen, que es Jorge Pérez. Él entregó esta imagen porque igual es importante de cómo se expande el capitalismo. Esta es la imagen izquierda. Muestra lo que tiene el monocultivo sobre estas regiones, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, y la segunda imagen es por donde pasaron las tormentas de fuego del 2023. Eso, que no sé si se acuerdan de las tormentas de fuego, bueno, esa es la relación que existe como por metros cuadrados de las plantaciones y por donde pasó también las tormentas de fuego. Bueno, como red, vemos de que es importante la planificación territorial, se necesita estratégicamente, sabemos que necesitamos crear nuevas áreas dentro de las herramientas de planificación territorial, nuevas áreas que contemplen zonas frágiles, que serían ecosistemas que se necesitan de urgencia, como humedales, como quebradas de agua, y que hoy en día no son reconocidas en ningún lado, así más que lo que hay en algunas leyes bien, bien vacías, y que al final los manejos forestales hacen lo suyo y destruyen lo que son las cuencas. Eso. Y no solo a nivel rural, sino también urbano. Bueno, la recuperación y rehabilitación y conservación de cauce hídrico, que es lo que también nosotros estamos velando, porque varias de las organizaciones que participan en la red viven escasez hídrica actualmente y toman agua de camión aljibe y están en este tipo de pobreza multidimensional que ha entregado la forestal. Bueno, y también creemos de que es importante de esta planificación territorial contemplar corredores biológicos y zonas buffer más amplias de las que existen. Ese es un código QR de una de personas firmantes que apoyan el, ¿cómo que se llama lo que hicimos en ese encuentro? El petitorio. El petitorio de la red. Ese está online. Se puede buscar petitorio de la red, superación, y ahí pueden firmar si quieren. ¿Qué son los corredores biológicos y los buffers? Sí, son los buffers. Uh-huh. Y a los corredores biológicos es cuando juntan lugares. Ah, bueno, ¿hay algún experto aquí? ¿Ah, que quiere contar? ¿Sí? ¿Quiere contar? Bueno, los corredores biológicos es donde concentran, hay árboles y especies endémicas y también especies de bosques, donde también hay cuerpos de agua y todo un ecosistema, y que se pueden unir y crear uniones de estos bosques. Entonces eso hace un corredor, y eso hace que proteja también especies como animales o también la propagación de bosque nativo. Eso. Y la zona buffer es como una zona que se le entrega más allá de lo que existe el bosque para poder resguardar el bosque. Bien. Eso. ¿Sí? Gracias. Gracias. La planificación, ya eso lo hablamos, los riesgos y desastres ambientales que pueden provocar las forestales, nosotros lo hemos visto cómo va deteriorando la zona ribereña, y también cómo se dan condiciones extremas. Cuando existen causas antrópicas como contaminaciones, y también por el cambio climático cuando hay lluvias excesivas o calor extremos. Estas son, bueno, también nosotros proponemos esto de la importancia de las zonas ribereñas. Cuando nosotros exponemos en diferentes comunas o territorios, también vamos enseñando a las personas sobre algunas cosas de educación ambiental, porque las personas también, desde pensar de que un monocultivo es un bosque, hemos tenido que ir enseñando diferentes conceptos así que la gente antes no sabía, y que hoy en día, ya que llevamos más de 3 años, hemos ido enseñando, aprendiendo de otras comunidades, y que también tienen esta problemática también con otros contextos. Eso. No voy a hablar más de eso, de la deforestación. Repensar los territorios, planificación territorial, que es lo que hablábamos, de las zonas frágiles, zonificación con perspectiva ecológica. Bueno, esta es una propuesta que se hizo en la Reserva de Biosfera de La Campana, que es entender cómo un ecosistema debe ser trabajado para resguardarlo. Y ahí tenemos la muestra del área núcleo, que serían bosques endémicos, bosques, las áreas de amortiguación, que podrían ser las zonas buffer, y áreas de transición que están cambiando el bosque y se está expandiendo y hay que resguardar. Eso. Bueno, zonas de seguridad no existen más allá de las que están dentro de las zonas de transición actualmente, en la que son las herramientas de planificación territorial, pero que nosotros también creemos de que deberían existir otras zonas de seguridad cuando tenemos temas de incendios forestales, por ejemplo, y que vimos lo que pasó en Valparaíso, donde hay más muertes que el 2023, que habían habido en Santa Juana, cuando murieron 23 personas, ahora tuvimos más de 100 personas muertas en Valparaíso con los incendios forestales. Bueno, ahí con los incendios forestales se arma, en Valparaíso este año, se arma la Mesa Plurinacional contra Incendios Forestales, donde hay diferentes organizaciones de la quinta región que sufrieron incendio forestal, este incendio, y que actualmente están trabajando y participando en la red Superación y también en la red Plurinacional contra Incendios Forestales. Eso. ¿Qué más? ¿De esto no? ¿Qué más? Vamos a hablar más de corredores biológicos. Relación recíproca. Sí, no sé si es importante. Bueno, igual los criterios de cambio climático, no sé, están. ¿Lo hablo, no? Porque es me quedan 3 minutos. ¿Sí? ¿3 minutos me quedan? Sí. Oh. Oh. No, no, bueno, propuesta para la protección. Bueno, vamos a pasar la vida. Bueno, estrategia, nosotros igual dentro de la red tenemos diferentes directrices que está trabajando. Algunas está trabajando como en recopilar experiencias de restauraciones ecológicas que están haciendo organizaciones, como también hay una comisión que está trabajando temas jurídicos y como estrategias de cómo poder robustecer algunas leyes que ya existen o poder modificarlas. Y en eso también está considerando la gestión integral para la conservación, y ver con algunos ministerios. De hecho, ahora estamos viendo estrategias de cómo sentarnos a trabajar y conversar con algunos ministerios, porque entre ellos ninguno habla y todos hacen la cuestión que quieren por separado, y eso es lo que también vemos que es una falencia para poder proteger la naturaleza y los territorios y las comunidades y la naturaleza. Sí, eso. Pensé que me estabas mirando. Sí, no, no. Así. No, no. Bueno, pensar en diseñar las ciudades de forma ecológica es el medio cambio. Pero también esos cambios se hacen no solo como por la red, superación a modelo forestal, lo hacemos las organizaciones, los territorios, y eso igual es importante porque aunque la Chorera trabaje contra el GNL, también tienen monocultivo en Tumbes. Y así todas las organizaciones, por lo general, tienen problemas con las forestales, así que igual creo de que ahí es donde el punto de unión donde podríamos nosotros cambiar y transformar también este modelo, porque es gigante y también son matones y violentos. Así que no es llegar y como enfrentar una forestal así nomás, porque llegan a... Tenemos casos de pobladores que les han roto brazos y también amenazados y hasta matados, eso. Bueno, voy a dejar esto así para que lo puedan leer, cómo transformar el modelo. Son algunas ideas que nosotros hemos conversado dentro de los encuentros y de que cómo pueden ser estrategias también para poder desarrollar nuevos mecanismos como de organizaciones, con una nueva visión, para poder ir cambiando esto. Eso. Y bueno, estos son ejemplos de las catástrofes de este año y del 2017. Bueno, ahí hay dos ejemplos, es el logo de la red que nace este año y las otras imágenes que también las pudimos compartir también con Noma Zonas de Sacrificio, es el tema de esto de cómo los incendios son más rentables al final que se hagan a que no se hagan, para las empresas, para la inmobiliaria, y aunque sea como a voces, ¿cómo se dice? Sí, como secreto a voces, igual la gente lo sabe, y lo sabe en Valparaíso, y porque no ha sido solo este año que han querido ser quemados, ha sido sistemático la quema de un camino donde van a hacer una carretera, una ampliación de puerto, y por eso también está, no sé si lo han visto, Llamas del Despojo, que es un documental que hicieron. Ya, ese lo invito a ver igual, que por eso también pusimos el fuego como herramienta del despojo, porque eso han utilizado las forestales para poder expropiarle la tierra a la gente. Eso. Muchas gracias, Javiera. Gracias. Ahora vamos con Javier del Orengo. Ahí. ¿Quiere que lo cambie? Ya lo cambio acá. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Acá. ¿Lo puedo mover para acá? Sí, ¿cómo? Ah. Sí. Hay cafecito, hay galletas, por si acaso. Un paréntesis. Sería bueno que los expositores compartieran su material que exponen con la organización que están acá, pero de repente nos queda todo ahí en... Ay, mira, yo trajimos con... Sería bueno eso. Eso. Michelle, compañera, ¿qué? Que compartieran su... En la presentación. Ah, ya, sí, sí. Y tenemos revista también. Ah, se hizo de una investigación que hicimos la... Esa, no, yo no tengo un papel, pero una hojita con correo, puede ser. Con Ruth y con el Ruth y una foto de tu tarjeta con el código del carnet o el contacto del celu. El Fotolog. El MySpace. ¿Más fácil que usted me dé el suyo o yo le doy el mío? A mí, una vista con todos los correos para ya sería bueno. No, no, estoy sentado. No la voy a poner. No. Ah, no. Bueno, ahí. No, ahí. Estamos. Los conflictos medioambientales. Esperamos un minutito para Para que se hagan café. Un minutito. Un pequeño break. Todo se va. Así que, bueno, esto hasta ahora han puesto dos compañeras de diferentes organizaciones en defensa del territorio para hacer una especie de diagnóstico de lo que se está pasando acá en la región del Biobío con todos estos proyectos extractivistas, especialmente ante la amenaza de dos grandes megaproyectos que están amenazando la Bahía de Concepción, ¿cierto? Que son Minera Clara, y también el GNL Penco en Lirque. Así que, bueno, esta actividad depende considerar las diferentes misiones de defensa del territorio que se están desarrollando acá en el mundo para también generar propuestas de acá, ya sea en el mundo de intelectualidad, todas las personas que vamos con la liberación de la tierra, ¿cierto? Saber de qué se trata estos proyectos, quiénes los manejan y cuáles son sus estrategias. Por favor, vamos a comenzar de nuevo para que Javier Arroyo de Oscar Cristina, que va a hacer también su intervención en esta actividad. Ya. ¿Lo ven? Ya. Vamos, Javier. Entonces, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Javier Arroyo Olea. Soy parte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. El nombre es muy largo, así que mejor OLCA. El OLCA es una ONG que existe en Chile desde la década de los 90, fines de la década de los 90, que tiene como función u objetivo acompañar a comunidades en conflicto socioambiental y al mismo tiempo levantar espacios de encuentro, intercambio y también facilitar el empoderamiento de organizaciones que así lo busquen desde la perspectiva socioambiental. Y paralelamente igual levantar alertas respecto al avance del extractivismo en Chile. Es latinoamericano por los contactos que hay con otros países de América Latina, pero los que es de acá de Chile, por si acaso. En esta presentación, que va a durar 15 minutos, quise plantear en qué se encuentra actualmente la conflictividad socioambiental, gracias, en tiempos de la transición energética corporativa. ¿Qué es este concepto? Más bien se conoce como transición energética, pero hay un carácter importante ahí que queremos resaltar desde una mirada a partir de la región del Biobío, a partir de algunos conflictos igual que se están desarrollando en esta región. ¿Y por qué colocamos el concepto de la transición energética? Porque es sumamente importante entenderlo desde la perspectiva igual del poder que se está desarrollando, de los conflictos que se están desarrollando en los territorios, en un contexto además de, nosotros le llamamos la crisis civilizatoria generalizada. O sea, hay múltiples escalas de las crisis y también dimensiones. No es solamente una crisis ambiental o una crisis del trabajo o una crisis de la naturaleza en sí misma, sino que es transversal en las diferentes esferas de la vida, una precarización también de la vida y generando el puente con los foros. ¿Pero qué está ocurriendo en este contexto de una crisis civilizatoria? Hay una permanencia del discurso pro-empresa, una idea de la responsabilidad de todos y de todas, sobre todo desde las personas, de los individuos que tienen la luz encendida todo el día, ocupan su auto todos los días, ¿cierto? Es responsabilidad de la gente, básicamente, plantea el discurso pro-empresarial y poco y nada desde la empresa. Y eso se mantiene en un contexto de proliferación de la transición energética, que es básicamente un proceso histórico constante. Si nosotros y nosotras revisamos la historia del mundo, transiciones energéticas existen desde siempre. O sea, pasamos desde las revoluciones industriales, por ejemplo, pasar del vapor, pasar a los hidrocarburos, el gas, y llegar ahora a una nueva transición energética, cuyo carácter es corporativo. ¿Por qué es corporativo? Porque el cambio de la matriz energética que mueve el mundo, o pretende mover al mundo, se capitaliza a partir de la crisis que existe. O sea, acá no hay una transición energética a secas, acá hay una transición energética planteada y propulsada por las mismas empresas que se encuentran ante un escenario de crisis que ellos mismos propiciaron. En ese sentido, esta transición energética de carácter corporativa da paso a una creación de un nuevo proceso, o no tan nuevo proceso, de acumulación para las empresas, nacionales y transnacionales. Ojo ahí. Y al mismo tiempo conlleva una negociación en distintas escalas. O sea, los gobiernos y las empresas durante los últimos 20 años han estado conversando a escala nacional e internacional, en las COP tan rimbombantes que a veces llenan los titulares de los medios de comunicación, ocupan esos espacios para acomodar su modo de producción. Y en ese contexto se dan políticas para continuar la dinámica extractiva. O sea, no hay una transformación de la matriz profunda o una transformación al modelo de, comillas, desarrollo, sino que por el contrario, hay una idea de, ya, hay un contexto de crisis climática, ¿cómo lo hacemos para seguir aumentando nuestra ganancia o qué cosas hay que seguir o ampliar para explotar y no perder? Esa es como la base de la transición energética actualmente. Y la región del Biobío, Claro, los conceptos de zonas de sacrificio desde hace harto tiempo se están conversando. El Biobío básicamente es como un territorio sacrificado o entregado hacia el sacrificio. Es una región que históricamente se ha visto vinculada y empujada a actividades extractivas. No es porque la gente necesariamente lo quisiera. Uno no va a negar algunas actividades de algunas organizaciones, comunidades, pueblos que se concentraron en la extracción, pero no intensiva necesariamente de lo que se conoce como recurso natural. Nosotros y nosotras apostamos más por los bienes comunes naturales. Y en ese sentido, el rol extractivo se vincula a otras esferas de la vida, dentro de la región del Biobío, pero también a escala nacional. O sea, cuando hablamos de lo extractivo o el extractivismo, no solamente estamos hablando de la relación con la naturaleza, sino que también estamos pasando a llevar derechos sociales como la vivienda, la salud, el trabajo, la educación, la naturaleza en sí misma, también la cultura y la identidad. O sea, lo extractivo está presente en diferentes esferas de la vida. No hay que entenderlo como algo parcelado, sino que también impacta en las otras esferas, como dije anteriormente. Y la región del Biobío ha tenido una profundización respecto a los conflictos post-dictadura. O sea, después de la década del 80, se empiezan a visibilizar progresivamente conflictos socioambientales en la región del Biobío. Lenga bien lo conoce, históricamente desde los 90, incluso la empresa que está instalada ahí, la de gas, no es la originaria. Había otro proyecto anteriormente que fue desplazado. Ahí hay una foto histórica de la central Ralco, ¿cierto?, que se instaló el año 2004. Anteriormente a esa se levantó Pangue, posteriormente a esa se levantó Angostura, ahora se quiere instalar otra más y después otras dos más. Entonces, nosotros y nosotras al final encontramos que la región del Biobío ha sido un territorio empujado hacia la extracción en diferentes materias. Y al mismo tiempo esto se acompaña por un proceso de desmembramiento del modelo industrializado, por así decirlo. Eso lo vemos en la precarización de los trabajos, pero también en los planes de cierre que viven algunas industrias o empresas que actuaron desde la década de los 70, más o menos. O sea, Boca Mina 1 es de esa época, Boca Mina 2 es la más nueva. Y eso conlleva algunos planes de cierre que han impactado en múltiples escalas, pero que voy a profundizar más adelante. Allá abajito coloqué una cita, que no la voy a leer completa, pero es del año 2003, en donde ya hay un texto de Lorca que aborda la situación de la región del Biobío, en donde ya se plantea, por ejemplo, la situación de la negociación que existe dentro de los conflictos socioambientales. Siempre es un tema súper complejo, permiso. Siempre es un tema súper complejo el tema de la negociación, gracias. Que ocurre dentro de los conflictos socioambientales, y en este contexto, ya del año 2001-2002, existe una negociación que está revestida bajo un contenido exclusivamente técnico, ¿cierto? Lo que plantea, por ejemplo, la Chorera, que son discursos o a veces debates súper hiper mega tecnificados y como que el conocimiento popular se encuentra de choque y no puede como acceder a esa discusión. Son contextos que nosotros y nosotras le llamamos de asimetría. Hay una profunda asimetría dentro de los conflictos socioambientales en la región, pero también a escala país. Pero en el contexto de transición energética hay un nuevo impulso al rol extractivo o al extractivismo. En ese sentido, hay una progresiva instalación del discurso, muy comillas, verde. A mí no me gusta decirle extractivismo verde o verde porque como que busca embellecer algo que no es verde. Pero le ocupamos el concepto verde para conversar. entre lo verde y lo justo. O sea, hoy, por ejemplo, el gobierno plantea una estrategia justa, una transición justa. ¿Qué es lo justo de esta estrategia? Es lo que nosotras y nosotros nos preguntamos. Esa idea de hagámonos responsables de la situación en la que estamos todos y todas. Pero sobre todo las personas, la persona individual, ¿cierto? La población que está consumiendo mucha electricidad, tiene que bajar su consumo para en pos de la transición energética o el bienestar de las comunidades. Y al mismo tiempo, esta instalación del discurso verde va de la mano con acuerdos internacionales que Chile ya ha participado. O sea, el Acuerdo de París del año 2016 ya planteó la reducción de los gases de efecto invernadero, y eso conlleva decisiones políticas también, que se materializa, por ejemplo, en políticas institucionales como el plan de descarbonización que levantó Piñera el año 2019. ¿En qué consistió el plan de descarbonización? Como bien dice el nombre, descarbonizar el país, o sea, ya no ocupar carbón en centrales termoeléctricas principalmente. No habla de otros hidrocarburos, o sea, acá por ejemplo no hablamos del gas, no hablamos del petróleo, hablamos solamente del carbón. Y el plan de descarbonización fue un acuerdo con múltiples empresas que encabezan el proceso de hoy transición corporativa. Empresas como AES Gener, Enel, son las mismas empresas que han contaminado durante años y siguen contaminando con centrales termoeléctricas en Chile, pero que ahora encabezan otros tipos de proyectos, parque eólico, fotovoltaico, mantienen su central hidroeléctrica. Entonces, finalmente la transición corporativa vive al mismo tiempo que vive el sustento del extractivismo un poquito más antiguo, por así decirlo. La matriz más cochina, nosotros le decimos. Y ese triángulo que encuentran ahí, bueno, evidente, lo podríamos ampliar, podría ser un hexágono, ¿cierto?, de la transición energética corporativa, pero que se basa en la explotación forestal de la energía y la minería. Sobre todo en la región del Biobío. Energía, hay de sobra ejemplos, o sea, GNL, tenemos las mismas centrales termoeléctricas, forestal, el propio modelo forestal que ya explicó bien la red, pero al mismo tiempo, ojo, que las forestales están apostando ahora a quemar biomasa, a levantar centrales en base a biomasa, entonces se vincula directamente con la energía, y la minería específicamente, bueno, hay una empresa que se llama Clara, que se encuentra en Penco, que quiere explotar tierras raras, ¿cierto? Pero incluso esa misma empresa ocupa como antecedente histórico que en Penco ya se extraía, ya había minería del carbón, ¿cierto? O hacen la relación con la zona del carbón en Lota Coronel. Entonces, hay que tener ojo cuando hablamos del concepto de transición energética corporativa porque entran estos discursos. Y en ese sentido hay una cadena extractiva, hay una ampliación de la frontera del extractivismo. Ya no solamente hablamos de hidrocarburos, sino que hablamos de la utilización de otros bienes comunes naturales, como el viento, el sol, otra vez el agua. Y al mismo tiempo hay un despliegue de proyectos que sustentan discursiva y políticamente lo verde. O sea, otra vez este discurso de este proyecto es mejor, es 100 veces mejor que lo que usted ya tiene con bocaminados. Por ende hay que aprobarlo y si usted no lo aprueba, usted está mal porque quiere retroceder. Como que le echan la culpa a uno de cuestionar un poco el proyecto. Siquiera. O sea, no hay ni siquiera un espacio de diálogo. Y en ese sentido los proyectos extractivos continúan operando. No hay, por ejemplo, un desmantelamiento de Bocamina 1 ni de Bocamina 2. Por el contrario, siguen estando ahí. E incluso muchas de las centrales termoeléctricas no se van a cerrar porque son las centrales de respaldo. El año 2019, por ejemplo, el Coordinador Eléctrico Nacional solicitó, no me acuerdo el nombre de la central, pero era del norte del país, reactivar una central termoeléctrica porque no había agua suficiente en los embalses de las centrales hidroeléctricas para producir la electricidad que se quería producir para ese momento. Ojo, que en Chile ocupa muy poca electricidad de la que tiene instalada. Chile ocupa menos del 40% de la capacidad instalada de electricidad que tiene a nivel nacional. O sea, hay un 60% de proyectos que ni siquiera alcanzan la capacidad y ni siquiera alcanzan el consumo al que está supuestamente enfocado, claro. Bueno, yo creo que una frase reciente de Girardi que habla de que Chile puede salvar el planeta, básicamente con esta idea de lo verde, o sea... Chile tiene todas las principales reservas del mundo de energía solar, eólica, energía verde, o sea, nosotros podemos ser el Atlas y echarnos al mundo en nuestros hombros para poder levantarnos. Y ahí coloqué cinco pilares que se aplican en la región del Biobío respecto a este contexto de transición energética y el avance de la frontera extractiva. Hay una imposición de energías renovables, eólica y fotovoltaica, ¿cierto? Sobre todo la provincia del Biobío bien conoce esa situación, sectores del agro, sectores de Ciruelo Sur, pero en general la provincia del Biobío está como súper intenso el desarrollo de estos proyectos. La imposición de lo que se conoce como los minerales críticos. El litio no entra acá en la región del Biobío, pero igual lo coloqué porque son considerados minerales críticos para la transición, o sea, se ocupan para el desarrollo, por ejemplo, de la electromovilidad, ¿cierto? Los famosos autoeléctricos, los buses eléctricos, que hay algunos que se están dando vuelta por acá, no tanto, las tierras raras y obviamente el cobre. El cobre es súper interesante de tenerlo en cuenta porque el cobre, o sea, Chile recibe muy poca utilidad del cobre en comparación con las transnacionales que se llevan la mayor cantidad de las ganancias y que hoy se está aumentando la explotación de cobre. O sea, los autos eléctricos, toda la transición energética necesita cobre, al igual que las tierras raras, al igual que el litio. Hay una ampliación hacia el hidrógeno verde, que es otro tipo de energía, incluso la Universidad Católica de acá. Tiene como una sí, lo tengo acá. Tiene una plantita pequeña de hidrógeno verde. La primera empresa que generó hidrógeno verde, la primera molécula, fue Anglo American, una transnacional. Hay un sustento de las centrales hidroeléctricas de pasada y también una reconversión ficticia de las centrales termoeléctricas. Para ir ya cerrando, porque... La idea de la... Claro, tú hablabas de la alianza... Claro. Como de la empresa y el Estado. Nosotros le colocamos la virtuosa, en verdad, mofándonos porque en los discursos de este gobierno, sobre todo, hablan de que existe una virtuosa alianza público-privada que nos va a salvar básicamente de la crisis climática y también nos va a traer mayores ganancias. Bueno, ahí hay un personaje que todos y todas conocen, ¿cierto? La región del Biobío, el ex intendente, hoy gobernador, mañana no sé qué será, pero será algo, quizás. Entonces, esta virtuosa alianza público-privada, que es la que empuja todo este tipo de proyectos, es el motor argumental para el desarrollo, salir juntos de esta crisis climática que nos está reventando por todos lados. Y al mismo tiempo, hay desarrollo de proyectos que son respaldados por el Estado, se mira a algo más estratégico. Ahí es donde aparece un concepto fundamental, que es el de interés nacional, que quizás la conversación lo podemos profundizar. Y colocamos dos casos ahí, el de la minera Tierra Rara, ¿cierto? Que fue respaldado por el personaje que está ahí, siendo el intendente. Y también tiene un posicionamiento más bien político el hecho de las Tierras Raras. O sea, Joaquín Lavín escribiendo columnas semanales, ex ante publicándola y hablando sobre lo importante que es el proyecto, hay que tener mucho ojo. Y el caso de la central Rucalhue es el más, que se, más se ha visibilizado respecto al concepto de interés nacional, facilitando su explotación. Entonces se genera como un versus, hay una relación entre la empresa, gobierno y universidades, sobre todo la Universidad de Concepción, férreo caballito batalla, ¿cierto? Para los proyectos extractivos, versus una relación comunitaria que se tiene que desarrollar o ya se ha desarrollado entre organizaciones y comunidades. Esto lo saqué hoy día mientras estaba haciendo clases. Me puse a ver y dije, ¿cómo estará el mapa de conflictos socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Hoy el mapa cuenta 7 conflictos en la región del Biobío. Y ojo, que la mayoría de los que están en rojo dice que ya no están activos. Entonces, hay una... Ahí como que uno visibiliza como ya dónde... Que... Siempre uno escucha como, hoy podríamos hacer un mapa de los conflictos socioambientales. Y claro, acá hay una plataforma institucional que no da ni siquiera abasto para las dinámicas que tienen los conflictos. Y por el otro lado, hay un concurso porque el gobierno ha impulsado una serie de fondos para... con enfoque de transición socioecológica justa en zonas de sacrificio o zonas de transición, le llaman ahora. Ahí está el caso de Coronel. Yo busqué las bases, pero no encontré como algo muy llamativo, en verdad, para comentarle. Y lo último, ya para cerrar, es que las alternativas en verdad va a depender de las mismas organizaciones, de todo y todas. O sea, las salidas al laberinto apuntan hacia un concepto que se conoce en América Latina como post-extractivismo, algo parecido a la superación que plantea la red. Las propuestas tienen que incorporar miradas mucho más amplias, más allá de lo socioambiental o lo regenerativo de la naturaleza, sino que también vivienda, trabajo, salud, educación, porque la empresa minera a través del valor compartido o responsabilidad social empresarial se ha metido en todas las esferas de la vida. Y eso es sumamente urgente de dar a conocer. Romper con mitos también, como el famoso país minero, Chile es un país minero. Construir reparaciones integrales, una transición no solo hablamos con justicias, no justa, porque tiene que haber muchas justicias que se tienen que ir instalando. Lo clásico, el diálogo entre organizaciones es súper importante, la educación e impulso al pensamiento crítico, y la pregunta es si es que estamos empujados hacia alternativas o cómo caracterizamos la defensa. O sea, tenemos que decir no a la minera y tiene que haber al tiro una propuesta como entonces queremos hacer esto, o con la férrea defensa de yo quiero que mi territorio quede como está, basta y sobra, como que da para reflexionar, ¿no? Y por último, ¿quiénes tienen la responsabilidad de lo que les dije anteriormente, o sea, al inicio? Como, ¿la tenemos nosotros y nosotras, cada individuo, cada población, o la tienen estas empresas que se han llenado los bolsillos durante más de 3 décadas en Chile? Eso. Muchas gracias, Javier. Compañeros, compañeras, agradecer a Michelle, Javier y Javiera, que se tuvo que retirar, por la exposición y por todo el contenido que nos pudieron entregar el día de hoy. Se abren las manos para quien quiera opinar o para quien quiera hacer alguna consulta. Javiera se tuvo que ir, pero está Michelle y está Javier. Así que se abren las manos para quien quiera opinar o consultar. No es como agregar algo de que la compañera Javiera se fue, pero igual hay gente de la red Superación de Modelos Forestal que podemos responderle las preguntas. Yo igual soy parte de la red, así que cualquier cosa podemos responder. Gracias. Toma asiento. ¿Qué va? Silencio. Que hay gente de muchas organizaciones. No, claro, yo quiero sobre el hidrógeno verde, que nunca me ha quedado claro cómo se hace, cómo se transporta a otros países y todas las implicaciones que tiene. Eso no es para ti. ¿Respondo el tip? Sí, dale nomás. El hidrógeno es un gas. Entonces, bueno, hidrógeno hay de diferentes colores incluso, como hay hidrógeno morado, hidrógeno café, T, El concepto verde viene por la producción, de dónde viene la fuente de electricidad. Se ocupa, el hidrógeno verde se produce a partir de la separación de la molécula de agua. Para eso se ocupa un proceso que se llama electrólisis. Y esa electricidad vendría de proyectos de energía renovable no convencional, como lo es eólico, fotovoltaico, claro. Eso es el concepto verde. Y o sea, hay hartos impactos que se están todavía estudiando porque es una energía muy nueva, nueva en el sentido del hidrógeno verde, porque el hidrógeno ya existe, como dije anteriormente. Pero principalmente se han encontrado dos, o yo por lo menos he leído dos. Uno tiene que ver con el uso del terreno, ¿cierto? La gran, porque a veces uno piensa que el hidrógeno verde o la producción de hidrógeno verde es solamente la planta, pero en verdad conlleva un entramado de torres de transmisión, o sea, torres de alta tensión, la generación de electricidad. Entonces todo eso conlleva una pérdida de uso de suelo súper importante, dependiendo de dónde está el proyecto. Y al mismo tiempo hay un tema con el agua, porque no es que se pueda ocupar cualquier tipo de agua. Por ejemplo, no sirve el agua de mar. Por eso existen o se están desarrollando las desaladoras, porque la desaladora se pretende sacar el agua, procesarla y dejarla como lista para poder entrar al proceso de electrólisis. Hay otras discusiones que se están desarrollando, pero yo no me he adentrado tan en profundidad técnica, respecto a, por ejemplo, de que ellos mismos como que emiten una cantidad enorme de químicos al aire a partir de esa producción de electricidad, ¿cierto? Pero aún hay iniciativas muy piloto, incluso la planta piloto que existe, que es Aruoni, está en el sur de Chile, y hay como un vínculo más empresarial que se pueda como medir técnica o en términos de impacto. El transporte es a través de los barcos, principalmente. Se encapsulan, ¿cierto? Como se encapsula el gas y se transporta después a centros de distribución, sobre todo en Europa. Hay algunos países que ya han rechazado sí el tema del hidrógeno verde porque no les da el cuero, principalmente. Dinamarca, por ejemplo, cerró centros de como las bombas de benzina acá, pero versión hidrógeno verde, porque la gente no compraba los autos en base a eso, además de que el coste es súper alto. Pero básicamente eso, se cuestiona principalmente el uso del agua, y además que hay una cuestión más central respecto al modelo de desarrollo, como Chile país exportador de energía. Y exportador, otra vez, ¿exportador de qué? ¿Por qué eso no se cuestiona o se ocupa más para Chile? Como que está enfocado en esa línea. Esa es como la síntesis. ¿Alguna otra mano que...? Y a levantarse para poder consultar. Ah, ojo, un paréntesis. Con el hidrógeno verde, disculpa. Aruoni, ojo penco, chorera. Aruoni es encabezado por una empresa que se llama IF. Y IF es parte de la empresa que ahora es dueña de GNL Penco, que es GM. Volvió lo que viene después. Pero hay como un vínculo ahí. Por eso yo hablaba de lo importante de entender bien a la empresa en este campo, porque mientras la empresa te presenta un proyecto de hidrógeno verde, te presenta también un proyecto en base a fracking, ¿cierto? Claro. Procesamiento de gas, termoeléctrica. Y la misma empresa incluso después ya no quiso hacer la termoeléctrica, quiere hacer otro proyecto. Compañero. Daniel. Bueno, en relación a la acotación que había realizado la compañera que mencionaron el proyecto de gente de Puerto Bueno, efectivamente, una cosa son los capitales nacionales o la organización nacional de lo que tiene que ver con el papel extranjero, y ahí ese proyecto era de Juan Luis Ugarte, que era un deseo básicamente que está metido en casi la Marina del Sol, Balmar, y que son los mismos que rayan a los humedales, y ahí entender que esa hay que ubicar un poco como a los registros de comercio para efectos de determinar de dónde vienen estas posiciones. En relación a lo anterior, también quiero informar que prontamente va a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental el proyecto de dragado de Talcahuano, que va básicamente a dragar toda la costa, por eso hemos abordado un poco el tema, y que estemos atentos, felicitar la iniciativa de donde estamos articulándonos, pero también tener la solidaridad con los compañeros de Talcahuano, porque probablemente van a tener una batalla que hay que ir levantando, y que básicamente lo que hace es sacar 400 metros de arena de un lugar a otro y llevarlo al fondo, y no estaban estudiados ni los componentes bióticos, ni los abióticos, ni nada relativo a la cadena trófica. Entonces, en mencionar aquello para que estemos atentos y atentas, y también al plan de manejo del Santuario de Naturaleza Península de Huelpén, donde los propietarios están proponiendo un 38% de zonificación, siendo después de volar a corte con 20%, y que mañana como organizaciones huelpeninas se proponen un 0%. Y por eso salió este video que salió, pero aprovecho firmando a través de este espacio donde hay confianza y que que nos articulemos para esas luchas que son colectivas y que creo ahí que van a venir en torno al plan regular metropolitano, porque como bien decía el compañero, una cosa es la lucha reactiva y otra es lo que vamos a proponer, siempre que cuando tenemos el oponente entre las cuerdas hay que empezar a aprovechar de qué es lo que vamos a hacer antes de que culmine este gobierno de turno y llegue uno más maligno. Muchas gracias, compañero. ¿Notaron? Oh. Soy Dora. Bueno, quiero felicitar a las dos compañeras y compañeros que hicieron en la pieza de manejo de información, en realidad es increíble. Lástima que tanta la información que cuesta asimilarla así como en todo, porque no todos manejamos el mismo nivel de información, pero muy, muy, muy buena. Segundo, dos preguntas en realidad. Una tiene que ver con cuál sería la fuente energética realmente menos dañina, con menos impacto al medio ambiente, que se podría pensar que sería la que habría que potenciar, promover, difundir todo, porque parece que todas son como medias malas también, al final. Pero hay que sacar energía de algún lado, sabiendo que también se saca mucho más energía de la que se necesite. ¿Se quedó clara la información? Esa es una pregunta. Y la otra para la compañera que se puede aclarar con respecto a los incendios. Ella en algún momento dice que las forestales para hacer un camino, para abrir un... para hacer alguna acción de intervención, hacen quema y... Entonces se queda siempre la duda, porque obviamente estos últimos años han habido incendios tremendos en todo el país, en distintas zonas del país, en la zona de Loya también, y hay un impacto terrible de la Santa Juana, de las familias, los fallecidos, es tremendo. Entonces realmente uno siempre queda en la duda de dónde viene esto, los forestales, los seguros, un loco que llama más plata, pero uno ya de fósforo, ya en Valparaíso. ¿De dónde viene esto y cómo impacta? Porque yo me acuerdo uno que hubo hace unos 3 años atrás, nosotros pasamos, volvemos para Tomé, y pasamos por un lugar un poquito chico, ¿no? Y después a las 2 horas estaba por todas partes, o sea, como que se saltaban kilómetros por todos los lados, entonces yo mi mente no entendía cómo podía partir de acá y estar a kilómetros para allá y para el otro lado. Entonces, solo me gustó con la buena. No tengo la respuesta. ¿Le responde mi primer? Bueno, la otra vez tuvimos una charla abierta, estaba el representante de la forestal de acá de la región, y él dentro de su charla dijo de que el 99% de las ocasiones de incendios es por causa humana. Pero dentro de esa causa humana, el principal es el mismo modelo que ellos tienen de que el pino está a 50 centímetros del otro y así, y que también sus caminos de, bueno, no son realmente caminos, son los cortafuegos, cabe con suerte un auto. Entonces, el principal responsable es la forestal misma dentro de su modelo, dentro de cómo lo hacen, y de que ellos no son capaces de ni siquiera hacerte un camino tan ancho donde quepa un auto que vaya para allá y otro que vaya en dirección contraria. Yo lo interpelé y le dije de que ¿por qué no están echando la culpa a nosotros si son ellos? De que ellos nunca habían ido quizás a terreno y que no se daban cuenta de que la gente de Santa Juana no tenía cómo salir del lugar porque chocaban entre ellos mismos los vecinos, pues el vecino que ya había salido con sus cosas quería volver a entrar y sacar otras cosas y chocaba con el que quería salir primero, que estaban así todo el rato en los caminos. Y él me dijo de que él no tenía el monitoreo completo de todo su terreno. Y así, y me dejó como en nada y que le echó la culpa al 99% causa humana. Eso es su resumen que tienen en los... No profundizan más. Entonces lo que uno tiene que hacer es como acercarse de comunidad en comunidad, de gente en gente, enseñarle todo esto, y lo mismo que estamos haciendo aquí, lo hicimos con gente de Santa Juana, está en esta revista, igual nos acercamos a ellos, cuando somos tantas situaciones. La forestal no tiene ni idea de que en el camino no cabe un auto para salir, un auto para entrar. Así que hay que solucionarlo uno mismo. No. Si supiera la respuesta, no sé en verdad. O sea, hay como algunos indicadores que hablan, sobre todo se basa en la generación de gas efecto invernadero, por ejemplo. Entonces, evidentemente, no sé, la utilización de termoeléctricas a carbón puede ser menos que un parque eólico. O sea, puede ser más que un parque eólico. Nosotros y nosotras, como que hemos más profundizado no tanto en la generación en sí misma, sino que en, disculpe, en la forma en la que están presentados los proyectos. Como hay una, como que hay un énfasis que trae un impacto súper profundo que tiene que ver con la dimensión de los proyectos. O sea, en Chile, y resaltamos esto, en Chile hay una capacidad sobredimensionada y sumamente cochina de generación de electricidad. Pensamos que es, los conflictos se van a arrastrar de igual forma, sea energía renovable no convencional, sea hidrocarburos, sea gas, sea cualquier tipo. En términos de contaminación, yo creo que habría que ver como caso a caso, porque a veces nos centramos demasiado en el proyecto en sí mismo, como en la generación de electricidad, pero no lo que ocurrió para que se instalara ese proyecto. Por ejemplo, las aspas de aerogenerador no salen de los árboles, sino que ocupan minerales críticos y conllevan la extracción de minerales, ¿cierto?, en alta intensidad, y eso trae consigo impactos que después pueden no compararse o equipararse con otro tipo de proyecto energético. Entonces no tenemos nosotros como una respuesta sobre qué energía es la más limpia, considerando el historial que tiene y sobre todo cómo está pensada para Chile el desarrollo de la electricidad. Ojo que energía y electricidad son dos cosas igual diferentes. Nosotros casi siempre hablamos de electricidad cuando queremos hablar de energía más amplio. Pero yo creo que eso como que hay que darle más una vuelta. Pienso personalmente, cómo los proyectos están pensados y cómo se puede incursionar en algunas iniciativas que puedan descentralizar o generar un sistema verdaderamente descentralizado y no como el que se piensa hoy actualmente, que quiere hacer convivir, por ejemplo, dos corredores, torres de transmisión a nivel nacional, sin desarmar uno, sino que mantener dos fijos o mantener los proyectos de hidrocarburos y de energía renovable de convencional en la misma intensidad, generando electricidad que no se va a consumir finalmente. Y creo que eso trae impactos más fuertes. El otro que agregaría, sin tener la respuesta técnica, eso sí, son discusiones que han tenido distintas organizaciones y que tienen que ver con la incidencia que tiene la población, ya sea a nivel local, comunal, país, de qué es lo que se produce, cuánto se produce, cómo se produce y para quién se produce. Que en el fondo nosotros vivimos las consecuencias de estas grandes cantidades de producción energética que son abismantes, que traen consecuencias ambientales, pero a nosotros nunca nos preguntan para dónde está yendo toda esa energía. Entonces, quizás ahí no hay una respuesta técnica, pero sí una respuesta más política respecto al control que puede tener la población de esa producción en toda escala. Hola. Compañero por ahí que había. Creo que la crisis es del modelo económico que se ha implantado en el 73. Un modelo de producción extractivista, donde impera como panacea o dogma el crecimiento por sobre el desarrollo humano. Y por la justicia. La pregunta es cómo contrarrestar este elemento que tiene un poder inmenso en comparación a las comunidades, territorios que actualmente luchan o abogan por un mayor ambiente más adecuado a su convivir día a día. ¿Cómo se contrarresta este poder económico, este crecimiento que es la panacea que impera en el modelo? En el gobierno, o sea, no es un tema de gobierno, es un tema de sistema, es algo más estructural. Entonces, ¿cómo romper eso? ¿Cómo llevar, no a una forma reformista de tratar de solucionar el conflicto, sino más estructural, que rompa eso esquemas? Yo creo también que si el movimiento ecologista o socioambiental no tiene el foco de la distribución de la riqueza, como también no tiene ni se plantea un cambio estructural y no reformista de la situación que le compete y le afecta, yo creo que debilita su causa y lo que se propone cambiar. Entonces, una parte, el modelo creo que ha impregnado toda la sociedad y es un modelo, un poder económico, financiero, total. O sea, nosotros partimos, o sea, con este gobierno que es un gobierno ecologista, verde, pero estamos viendo de que ha transado mucho con las grandes empresas financieras transnacionales también. Entonces, es un gigante tremendo, y les pregunto a ustedes, ¿cómo uno puede contrarrestar eso? Que nos daña, no hace grieta, no hace etnia, y nos desgarra. ¿Cómo va a estar aquí a 10 años más, como no sé, la coordinadora Chonita, 10 años luchando por esto, y a veces no. Han habido pasos, pero de repente son mínimos. No digo que está mal, pero son mínimos. A lo mejor cada uno que ponga de su parte, no sé, en los mismos territorios donde está funcionando y generando conciencia puede ser una instancia buena, pero me pregunto, ¿cómo podrían contrarrestar este sistema diabólico donde impera el dinero, el capital? ¿Quién quiere responder? Alguien del público. Yo creo que una cuestión fundamental es como lo planteas tú, pues. O sea, no como algo superficial, porque a veces nos quedamos mucho en la... Me preguntaba un poco la Michelle, como no quedarnos en la particularidad quizás del proyecto. Si bien es importante como cuestionar a veces ciertos proyectos, hay un trasfondo que no se visibiliza. Entonces, cuando eso no se muestra, a veces uno, claro, tiene como un triunfo superficial, pero abajo igual pasa la maquinaria... La maquinaria como del dinero, del sucio dinero. Yo creo que lo importante es tener debates más profundos y que rompan un poco con la idea de como un ambientalismo, por así decirlo, más clásico, como esa idea de defender la naturaleza porque sí, sino que también entenderla como parte de algo más, y que también los conflictos socioambientales impactan en términos del trabajo, la vivienda, la salud, la educación. Yo creo que hay debates en los cuales uno se tiene que son a veces un poco incómodos, pero son necesarios de tener, por ejemplo, el del trabajo. Históricamente como que a veces existe una antítesis, una diferencia, un choque entre trabajo y medio ambiente. Y esos debates yo creo que hay que darlos para poder empezar a dar saltos, como tú bien dices, como para empezar a ocupar más argumentos que puedan defender de mejor forma los ecosistemas, pero también avanzar hacia proyectos de transformación. Yo creo que ahí está la base. Y conversar, yo creo que es súper importante, porque los procesos de diálogo, las PAC, la participación ciudadana, no dan para discutir sobre lo que queremos hacer. Yo creo que esos espacios nos hemos privado mucho, y a veces hay un concepto que es la privatización del diálogo, como que nosotros entregamos nuestro diálogo sobre que pensamos sobre cierto lugar a la empresa en un proceso de participación, y la empresa se queda con eso y listo, ya cumplió. Yo creo que nosotros y nosotras tenemos que ir por el otro camino de darnos los espacios largos que sean, los que se necesiten, para darle una vuelta a estas discusiones que nos quedan. Ahora la empresa últimamente, en este último tiempo, se ha planteado el término verde. O sea, todas las empresas ya somos verdes, pero sigue produciendo el modo verde. Sí, verde taco. El hidrógeno verde puede ser una buena alternativa, pero como bien dices tú, ¿cuánto es el costo? También las torres eólicas pueden generar energía, pero vemos por ejemplo el Negrete, que ahí está torres eólicas, pero al costo de la pauperización de la misma comunidad, los agricultores, que las abejas se han muerto o vivir diario con las antenas que corren, es insoportable. No sé cómo esa gente ha soportado tanto allá en Negrete con esas torres eólicas. Entonces, si eso es progreso, ¿de qué estamos hablando? Entonces, de repente eso se nos plantea. Que seamos progre un poquito verde, progre un poquito feminista, progre un poquito ecológico, pero un poquito no. Entonces, de tener un trasfondo estructural, algo muy de parche nomás. Entonces igual el trabajo de los territorios, de las organizaciones como ustedes, es titánico. Igual se les felicita también por esta exposición, que ha sido útil, didáctica. Porque también es densa, es densa. Sí, el tema de esta discusión son densas. Pero se le agradece por la invitación, gracias. La señora. Michelle, Igual, esa era tremenda pregunta. El compañero, yo no sé si alguien en particular lo puede resolver. Yo personalmente diría que una transformación radical de la sociedad requiere de un proceso revolucionario, si se quiere. ¿Cómo es esa revolución? Yo creo que es la tarea de pensar en qué significa para nosotros el poscapitalismo, el postextractivismo, el postneoliberalismo. Yo creo que no está acabado y nadie tiene esa propuesta como en papel para entregarla. Pero sí estamos llamados a pensarla, a conversarla, y mientras la vamos conversando y mientras vamos disputando con lo que no queremos, también podemos ir prefigurando lo que sí queremos. Si nos interesan las economías locales, también podemos empezar a practicarlas. Si nos interesan, no sé, las redes con el campo, también podemos hacer ello a medida que seguimos disputando con la imposición que nos da el Estado o el capital. Yo en realidad creo que está en construcción esa nueva propuesta, pero que no debemos pensar que va a venir desde el cielo, sino que es una tarea que tenemos que hacer ahora que estamos en vida, y las organizaciones son un ensayo también de las alternativas que se pueden hacer. Eso creo yo al menos, como que son una experiencia de lucha, una enseñanza y un aprendizaje, y a partir de ello también vamos tomando los elementos que nos sirvan para ir construyendo la vida que, como sentimos que debe ser. Sí, bueno, nosotros estamos... Compañero, tenemos más manos por si acaso. Viene la compañera, después el compañero, y ahí al final también levantaron la manita. Y yo. También aquí. Serían las últimas cuatro palabras para poder ir finalizando ya y dar paso a las palabras de cierre. Ahora sí. Hola, buenas noches, tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio, a la coordinadora Chorera, a Oscar y a la Red de la Aseguración por el Modelo Forestal. Bueno, en lo particular estoy aquí para tejer redes, no para inventar la rueda. Vengo aquí de forma personal y también por la organización que es Minería, una organización pequeñita todavía aquí en Chile, es un espacio ecumenio, esto quiere decir diferentes iglesias cristianas y católicas. Que trabajamos principalmente con las consecuencias del extractivismo minero en Chile y en diferentes partes, Amazonía, pueblos originarios. En Chile son un poquito en realidad. Y en lo particular, a nombre de Iglesia de Minería y en lo personal, revinculándome con el territorio, porque un compromiso socioambiental requiere tiempo, requiere estabilidad dentro de tu territorio, y yo por motivos de trabajo y salud en la capital y todo, recién me estoy vinculando. A propósito de diálogo y a propósito de redes para Michelle, ¿cierto? Mi pregunta es una cortita para Javier. Nivel de talcahuano en general, pero primero talcahuano, ya que soy chorera. A propósito del aguante de la vida, que los conocí ahí, no sé si alguno más habrá ido ahí. ¿Hay alguna articulación acá? Porque me ha pasado a mí que cuando me he estado vinculando veo hartos grupos que están en acción, pero al tratar como de vincularme con una gran organización, me ha costado. No digo, no son cerrados. Son grupos abiertos, pero me ha costado porque van a su ritmo. Y me ha costado como entrar a uno en particular. Son todos abiertos, pero me ha costado porque no hay como un aguantito en la vida, como cada rato, una articulación. A mí, desde fuera, me parecería adecuado. Yo sé que cuesta. Es difícil por los tiempos, hay trabajo, hay vida, hay familia. Pero creo que sería importante una pequeña, gran, media articulación. Yo digo como alguien que intenta revincularte con el territorio. Si hay algo así, si se ha intentado, o qué consejo para alguien que intenta revincularse con el territorio. Esa es la primera. La segunda, sobre reconversión. Hablamos de reconversión a nivel macro. Si hubiera pasado lo de Huachipato, ¿cómo reconvertimos realmente? Pensando en trabajo, en la población, y pensando en ambiente. Porque sabemos la reconversión de Lota, me gusta hablar de éxito, es muy capitalismo, pero no fue muy, comillas, exitosa. A reconversión a nivel macro, que beneficia a la comunidad, a los trabajadores, y que no daña el ambiente. ¿Viste? O sea, se ha hecho, estamos hablando a nivel macro, de miles de trabajadores. Y un comentario todo esto mío. CAP estaba CAP, Huachipato, de toda la sociedad preocupada, no sé si fue el Estado, el gobierno, puede que me equivoque las palabras, que le dio a salvaguardia. Y aquí a los días siguientes CAP invierte en tierras raras. Entonces está todo, nosotros como Iglesia y Minería vemos que todo está unido. O sea, si bien acá pues, podemos ver que hay conflictos forestales, hay conflictos, antes de tierras raras nos decía, no, está todo unido. Los conflictos a nivel pesquero, a nivel forestal, a nivel minero, está todo finalmente unido por el gran extractivismo que hay en la región. Eso, muchas gracias. ¿Les parece que las preguntas y para finalizar? Ya. No, quería hacer mención a, primero a que los diálogos en comunidades sobre medio ambiente y sobre este tema son tremendamente difíciles. Difíciles en el sentido que cuesta llegar a una comprensión profunda de lo que produce, por ejemplo, la contaminación permanente del medio ambiente. Y son temas que al final se olvidan o la empresa actúa con su estrategia publicitaria y de alguna manera transforma la conciencia de las comunidades o la hace dudar realmente que lo que está respirando, que respire humo, le hace creer que no, que lo que le hace mal es el cigarrillo, por decir alguna cosa. ¿Por qué? Porque por años yo he tenido la aspiración de hacer un estudio en Talcahuano sobre los efectos citotóxicos de la inhalación de los gases que produce cualquier tóxico químico. Existen evidencias que eso causaría una cantidad de cánceres bastante notable en la gente que vive ahí alrededor de esta empresa. Nunca, nunca eso ha sido posible. Habiendo presentado proyectos con la Universidad de Concepción, con CONAMA. Y el otro día en Talcahuano, asistiendo a una reunión que fue la gente del Ministerio de Medio Ambiente, vieron el mismo informe sobre material particulado que habían dicho 20 años atrás. O sea, el carerrajismo respecto al tema del manejo de las emisiones pequeñas dañan bastante la respiración. Yo lo sé porque soy asmático los 3 años. El tema forestal también, la masa forestal que hay alrededor de la Concepción es terriblemente productora de problemas de salud. Entonces, se me ocurría que el forestactivismo es un camino en que uno coloque en el centro a las personas, a las comunidades y pueda avanzar, seguir avanzando, pero seguir avanzando también reparando los daños que ya se producen. Por ejemplo, los cerros de Coronel, me consta, soy de allá y he ido mucho, hay una cantidad de niñas con problemas respiratorios enormes. Y yo creo que estas organizaciones que están acá, más otras, podemos ir articulando, formando redes y planteando esos temas diciendo, digamos, diciendo que aquí la contaminación ha producido muerte, ha producido enfermedad, y sobre todo para los más pobres, porque los más pobres para ir a atenderse, digamos, problemas complejos respiratorios no tienen mucha alternativa. Con suerte le van a hacer, ¿no es cierto?, una espirometría en 6 meses y le van a dar después un inhalador. Pero sigue viviendo ahí inhalando contaminación. Entonces ese es un tema que a mí me parece que sería importante también tenerlo permanentemente en la gente. Antes lo que contaba Michelle en Talcahuano, en toda esa área industrial, hubo un movimiento también medioambiental bastante interesante, también liderado por jóvenes, que planteaban el problema de la contaminación industrial, se llamaron los líderes juveniles de medio ambiente, que todos fueron cooptados por la empresa. Sí, se llamaban líderes. Ah, se veía venir. Ya. En el estudio que se hizo, la estrategia de la empresa, a todos le ofrecieron trabajo en un momento crítico. Claro. Y los chiquillos lo dicen, porque lo dicen en los entrevistas que se le hacen. Al final tuvimos que optar por comer, yeah, no por seguir la lucha medioambiental en ese sector en Guatemala. Yo creo que mucho ambientalismo va a ser corruptado por el gran empresariado en este proceso de reinventar la transición. Y yo creo que a eso hay que estar muy atento, a cómo el gran empresariado instala, digamos, ustedes en las posiciones teóricas y desvían un poco el sentido de esta lucha. Gracias. Gracias a ti. ¿Compañero? Sí, buenas noches, yo soy Oscar, soy de Talcahuano, Yo quería apelar un poquito, y voy a ser bien breve, con respecto a la educación, pero en las bases, o sea, en las poblaciones. Porque claro, justamente hay un desafío que tenemos que poner un acuerdo con respecto a cómo superamos el modelo que se está hablando ahora, o cuál es la alternativa frente a eso. Pero paralelo a eso, igual es importante de que a este movimiento socioambiental se darle masividad. Porque es importante que nos juntemos siempre los que estamos, pero es importante ir sumando. Entonces, nosotros al menos, de donde vivo yo, en los cerros de Talcahuano, hacemos harto trabajo con los colegios, con los alumnos y las alumnas. Y ahí, por ejemplo, a partir de algunas instancias que son estas mesas de salud, que de hecho yo creo que ahí la compañera los conoce, porque es de la APS, ¿cierto? Sí. Yo participo en una mesa de salud del SECOS, entonces a partir de ese espacio, que es un espacio institucional, hay personas que son trabajadores, profesionales, pero son trabajadores. Son recursos humanos que están a disposición de las necesidades de la comunidad. Entonces nosotros desde ese espacio hemos conmemorado, por ejemplo, el Día del Agua, el Día del Medio Ambiente, etc. Y ahí vinculamos ese espacio con los colegios y generamos educación con los niños y niñas de ahí. Porque eso es la base, pues. Como decía, por ejemplo, Alexis, pueden pasar 10 años más y vamos a estar igual, entonces yo quería apelar a eso. Entonces, y aprovechando de dejar quizá la inquietud o la invitación a que estas, por ejemplo, charlas, que son bien técnicas, podamos bajarlas a las poblaciones y quizás con algún lenguaje más que sea digerible por las vecinas, por los vecinos de la población, por los colectivos, porque a veces uno va con un discurso y la gente igual como que no te pesca mucho, no te pesca con cosas. Entonces, entre nosotros lo entendemos, pero hay que hacer entender a la gente que quizás no está acostumbrada a este tipo de conversaciones. Ellos perciben, por ejemplo, el mal olor. En Talcahuano, pues perciben, no sé, la población libertaria y esta cuestión que vota el Guachipato y toda la industria, lo percibe, pero no tiene quizá a lo mejor, o falta ahí que darle un poquito más de elemento técnico, o hacerle ver de que, puta, esto está mal, pero podemos quizá organizar, ver qué hacemos frente a esta industria, como sea, eso quería. ¿Compañera? Sí, más que nada, voy a sacar esto que escucho con eco. Plantear una opinión sobre un poco el todo de lo que hemos ido hablando. Bueno, esto como sabemos son modelos, pero que se sustentan dentro del gran capital. Entonces no podemos perder el foco de que el problema principal de todo esto es el sistema económico, político y social que estamos viviendo. Por lo tanto, sea el modelo que sea, siempre va a estar enfocado al extractivismo, a la productividad y no, obviamente, a la vida o a la calidad de vida de las personas. Ya lo sabemos, en todas sus etapas el capital ha hecho lo mismo. Esta es una etapa más y creo que es una etapa de crisis. ¿Por qué? Porque la Tierra está en crisis. O sea, llegaron al nivel de poner el planeta en peligro y todos los seres vivos, porque, por ejemplo, Javier hablaba de los conceptos. Para nosotras, no son recursos ni tampoco son bienes, sino que son vidas. El agua está viva. Lo dice, por ejemplo, Arnoldo siempre de que Aula Resiste. ¿Qué van a hacer con el agua? La transforman en agua muerta. Y eso es lo que hacen realmente. Los minerales los extraen, pero son minerales que incluso nos alimentamos de esos minerales. O sea, yo me di cuenta ya adulta que los minerales que tienen las plantas y que me hacen bien en mi alimentación son los mismos minerales que ellos explotan. Entonces, si no cambiamos el sentido de cómo comprendemos las otras existencias, vamos a quedar en el mismo lugar, porque vamos a estar dependiendo de sus trabajos, dependiendo de su ciencia, dependiendo de sus problemáticas y de sus soluciones. Me quedó mucho dando vuelta lo que planteaba la compañera de hacer un cambio de vida. O sea, yo creo que el cambio es social, pero también es individual. Es colectivo, pero también parte por una misma. ¿Qué es lo que hago yo, por ejemplo, en mi cotidianidad para reforzar este sistema completo? ¿Cómo lo refuerzo? Lo refuerzo con esto, con esto, con esto. Tener una capacidad de autocrítica también para enfrentarnos y crear cosas nuevas, porque si no, lo único que hacemos es reformar, como decía el compañero ahí. Él planteaba que seguíamos en lo mismo, ¿cierto? De reformar, reformar, tratando de incluso perfeccionarles sus modelos. Quería bajar una información, igual que nos llegan como medios libres, muchas situaciones que están ocurriendo en otras partes del planeta. Y en Europa, en Alemania, en Suecia, se están realizando un montón de acciones directas, incendiarias, violentas, de toma, de desarmar cercos. Por ejemplo, de la empresa Tesla. Tesla es constructora de automóviles eléctricos y esa industria se mantiene a partir de la extracción de litio. Y en los comunicados, los compañeros que están accionando contra esa empresa mencionan a Chile, mencionan la explotación extractivista que está viviendo toda Piayala. Entonces estamos hablando de que, también vuelvo a esa pregunta, ¿cuál sería la mejor la mejor energía? ¿Si existe alguna energía sana? Yo digo que no existe. Allá esos países que lograron revertir estos proyectos extractivistas, que no los tienen en su territorio, los llevaron a otros territorios, que son estos. Entonces, claro, ellos allá están limpiecitos, ya no tienen, no sé, tienen poquitas represas, no tienen las termoeléctricas, pero nosotros se los estamos proporcionando. Entonces, hay un sistema de extraer para la exportación. Y mientras siga funcionando este sistema del capital, va a seguir funcionando así. No hay otra solución. No hay otra vía dentro del mismo capitalismo. Por otra parte, dentro de las luchas que generamos en los territorios, yo creo que es súper importante el tener, o más bien derribar, estas pugnas que genera el poder en las estrategias contra estos megaproyectos. Por ejemplo, lo que hacen siempre es poner a la gente que acciona, por ejemplo, por la acción directa, como violentos, violentistas, terroristas. Pero la realidad nos dice otra cosa, que en los territorios donde se ha logrado una comunicación entre todos los actores, los que accionan violentamente, los que accionan en la manifestación, los que accionan con el trabajo jurídico, por ejemplo, se ha logrado revertir y se ha logrado expulsar a empresas, grandes empresas. Entonces, a no caer en eso, por ejemplo, en dividirnos por medio de las estrategias que toma cada grupo, sino que todos los grupos, con sus individualidades y autonomías, logran revertir sin pugnarse entre sí. Porque eso es lo que busca el poder. Y lo va a hacer otra vez. Lo va a hacer cuando haya una barricada, lo va a hacer cuando estén las personas encadenadas, lo va a hacer cuando haya un conversatorio, lo va a hacer en todas las formas de accionar en contra de estos proyectos. Entonces, más que nada, era una opinión con respecto a eso. Y bueno, yo pienso que la solución acaba siempre desde lo individual a lo colectivo. Y tal vez por ahí algún día podamos encontrar el camino correcto para poder derrotar a estos monstruos, porque son tan poderosos que ni siquiera el poder político de un país es capaz de alcanzarlos. Estamos hablando de gente que tiene poder político en diferentes partes del mundo. Aparte del poder político, tiene el poder económico. Y teniendo esos dos, ya tiene el poder judicial, que sabemos cómo es en Chile y sabemos cómo es en todo el mundo. Muchas gracias. Michelle, Javier, la red. Bueno, ahora se va a dar el último tiempo para que se puedan referir en torno a los comentarios que salieron, en torno a las preguntas, y que procedamos también con las palabras de cierre, ya que estamos un poco pasados en la hora. Pero de todas formas, podemos extendernos un poquito para poder responder las preguntas y para las palabras finales correspondientes. Creo que principalmente fueron eso así como apreciaciones y comentarios. Solo me queda la pregunta muy concreta de la compañera, ¿cuál es su nombre? María José. De María José, que tiene que ver como en qué está la articulación en la provincia. Yo no sé si puedo dar respuesta a eso porque puede que la coordinadora tampoco esté asistiendo a todos los espacios. Sé que se dan instancias de coordinaciones más coyunturales para una marcha, para una manifestación, para una conmemoración, etcétera, pero no hay un espacio como constante. En algún momento se trataron de hacer articulaciones como la que yo contaba del 2013 por los GNL, pero tampoco eran como que se organizaban todas las organizaciones ambientales de la provincia, sino que en ese momento las que luchaban contra los GNL, la Coordinadora por la Defensa de los Territorios trató de ampliarse un poco más, en su momento el Movimiento por el Agua y los Territorios, pero que tampoco todas las organizaciones de Concepción eran parte del Movimiento por el Agua y los Territorios. Entonces, en realidad, esas coordinaciones van dependiendo de las capacidades de las organizaciones. En algún momento, por ejemplo, para la revuelta se levantó la Asamblea Ambiental del Biobío. Ahí participaron muchos espacios, duró lo que duraron las energías en ese momento, pero yo creo que en este momento sí hay menos articulaciones porque también las organizaciones tienen menos gente que antes. Como que ya no hay tanto tiempo para que las pasemos en reunión, en articulación, además haciendo trabajo de base. Entonces yo creo que a medida que las organizaciones se robustecen, se da la posibilidad también a un espacio quizás más fijo de encuentro entre las articulaciones. Pero como dices tú, los espacios están abiertos, yo creo que muchas organizaciones generan instancias como esta, han habido encuentros de mujeres defensoras también, el mismo Aguante la Vida, la Red de Superación del Modelo Forestal, la Red de Humedal, pero son instancias más particulares porque yo creo que por cómo está en el estado de las organizaciones en este momento, no nos da tanto el tiempo de generar ese encuentro. Gracias. No sé si había otra pregunta. La compañera ahí hablaba del asunto como de Huachipato, de lo que ocurrió cuando se dijo a los trabajadores, a las casi 20.000 personas que formaban las familias de los trabajadores de Huachipato, que se cierra esto, el Estado en CAP y le ingresa a nuevos inversionistas, y uno de los inversionistas es Aclara, que es de la minera, y después podemos saltar a esta minera de que están como ya en el territorio del Benco, se quiere instalar ya hace varios años, y también Aclara salta a Brasil, donde encontró un nuevo yacimiento, y tenemos a Brasil lleno de forestales, con esta minera, se nos acercó un concejal del pueblo donde se quiere instalar Aclara, preguntándonos cuáles son los pasos a seguir para que Aclara no se le instale allá en el asunto. Si bien la minera acá ya cumplió su cuota de inversión, lo más probable es que en algún momento, tanto que lo movíamos, salta a Brasil y se olvide de nosotros por un tiempo y el otro pueblo ya esté quede así como a manos de Aclara, a manos de esta minera muy peligrosa. Y por aquí, por otro lado, lo que comentaba él de las bases, de las articulaciones de las poblaciones. En Penco igual tenemos lo que es Parque para Penco, que es una articulación de levantar este parque de los cerros de Penco, donde la pelea está contra la misma forestal y contra la minera al mismo tiempo. Queremos abarcar un lugar que es al lado del río que pasa, el río Penco, y así darle la pelea a dos industrias directamente. Hacerle la pelea a la forestal y hacerle la pelea a la minera. Todo esto por solo la gente que estamos allá organizada, que va desde la base misma hasta algunos compañeros que ya 12, 14 años que ya llevamos, unos sí son concejal, otros son trabajadores, entran al CERVIO o entran a trabajar ya, son 12 años donde la gente ya crece y necesita trabajos más grandes, más de familia, con mayor ingreso. Pero yo creo que Parque para México es un gran ejemplo, vamos súper, estamos a paso de conseguir como los terrenos que queremos para un parque y así darle la pelea constante y sin acabar a la fuerza y a la minera, que se vaya. ¿El parque si quiere algo para O sea, yo creo que todas las palabras son interesantes porque estos espacios no existen mucho. Hubo un tiempo que eran caletas. Sácate un foro. pero yo creo que eso mismo es bueno, como irlo reactivando, claro, irlo acomodando según lo que se quiera hacer también, ¿cachai? O sea, yo entiendo por ejemplo la palabra que hablan sobre el trabajo que se tiene que hacer en poblaciones, en territorios en general. Y eso es una tarea que también se está haciendo, se puede hacer más y se puede hacer mejor enfocado, pero la idea es como impulsar que se haga, como que se muestre que se está haciendo algo, porque a veces uno se queda en la derrota política constante, como, oh, estamos todos estancados y tengo tantas ganas de hacer y no hago. Entonces, como reactivarse un poco, yo creo que es súper importante. Respondiendo a la pregunta en específico sobre la reconversión, O sea, claro, o sea, a ver. Existen como dos, yo creo, reconversiones interesantes de profundizar. Una es la reconversión de empresas que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando dicen, esta termoeléctrica se va a cerrar y la voy a reconvertir a gas o en biomasa. Eso no se está discutiendo públicamente. O con las comunidades y organizaciones que son vecinas históricas de esas centrales, por ejemplo. Pese a que, por ejemplo, esas centrales van a seguir funcionando y van a seguir contaminando. Ahí no hay una reconversión verdadera. Lo único que se reconvierte es el producto que se quema. Entonces yo creo que eso es interesante profundizar. Pero sobre lo segundo, que tiene que ver más con la reconversión laboral, por ejemplo. O qué ocurre cuando la empresa cierra o cuando anuncia su cierre. Yo creo que el caso de la zona del carbón igual es interesante en los 90. Porque la gente como que, me acuerdo de una cuña en específico, que era como... A nosotros nos echaron a la calle sin siquiera preocuparse de... Estoy parafraseando. Nos echaron a la calle sin siquiera tener como otra pega a la cual llegar. Entonces, ¿cómo voy a sobrevivir? Eso tiene un debate súper interesante, porque lo que pasa hoy, cuando cierra, por ejemplo, Fanalosa, cuando iba a cerrar Huachipato, ahora nos dimos cuenta que la empresa, las empresas tienen todas las de ganar, porque meten un ruido, avisan cierre, echan un poco de gente y el Estado sale a... disputarle a una de las economías más grandes del mundo, que es China, para salvar la empresa, que más encima ni siquiera la empresa es estatal, es privada. Yo creo que ahí es importante como meterse a la discusión sobre lo laboral, porque las reconversiones que existen, por ejemplo, en Fanalosa, la hacen organismos del Estado. Cuando Fanalosa anunció el cierre, o Bocamina anunció el cierre, las reconversiones laborales o los planes de reconversión laboral no lo hace la empresa. Lo hace el Estado, a partir de programas de capacitación, de transporte, soldadura, etc. Y ni siquiera asegura como una inserción laboral, es como, tú hiciste el curso, acá está tu certificado y te fuiste, ¿no? Y sumado a eso, yo creo que hay un concepto que se ocupa más desde la perspectiva de los derechos humanos, pero yo creo que en este caso igual hay que ocuparlo, que es son las reparaciones integrales. O sea, una empresa que lleva la cantidad de tiempo que sea, de año, un mes, y deja una embarrada gigante, no puede decir como, yo cierro y me voy, y listo. Y desmantelo y ya no existo, me aburrí. Tiene que haber una reparación integral con la naturaleza, con el ecosistema que dejó dañado, con la población aledaña, con sus trabajadores y trabajadoras. O sea, yo creo que el caso de Pizarreño es un muy buen ejemplo, aunque ya no se hable tanto de Pizarreño. Incluso Pizarreño estuvo en San Pedro, no solamente estuvo en Maipú. Y esos trabajadores y trabajadoras vieron afectados su forma de vida por generaciones, claro, hasta la actualidad. Entonces, ahí hay un ejemplo de que a las empresas no le importa hacer ni siquiera una reparación superficial, solamente menos integral. Entonces, yo creo que ese debate hay que darlo de una vez por todas. Y sobre el tema de la pseudo reconversión que hace Huachipato, porque ahora está claro el tema de la minera, que la minera tiene un acuerdo con diferentes empresas, entre esa Huachipato con la que va a ser imanes. Busca hacer imanes, no es que lo vaya a hacer, busca hacerlo. Claro, yo creo que es como un acuerdo que intenta meter más presión política al tema, porque acá no hay ningún estudio de impacto ambiental que hable de eso, es solamente especulación financiera, y viene de la misma empresa que le mintió a sus inversionistas con un bono de la Corfo. O sea, ellos dijeron públicamente en la Bolsa de Valores de Toronto, nosotros tenemos un bono de la Corfo, nos van a devolver impuestos. Y pasaron dos días y la Corfo sacó un comunicado diciéndoles que son unos mentirosos, pero ellos no avisaron eso a su inversionista. Nunca avisaron que eran como mentirosos acá en Chile. Entonces yo creo que es música que meten las empresas y le hace falta un poco de ruido. Y el ruido lo mete la gente. Sí. Sí, pues no está. Ah, bueno, y lo último para cerrar, que hay que tener ojo con los datos de los trabajadores, porque una cosa son los trabajadores netos, no sé, esa palabra no existe, pero trabajador fijo de Huachipato, contrato con Huachipato, pero otros son estos. Exacto. O los los subcontratos, pues, claro, porque por ejemplo, cuando Aclara dice vamos a generar 2.200 empleos. No son 2.200 empleos con Aclara, son 500 empleos o 300 empleos con Aclara y el resto es subcontrato y la empresa que dijo que iba a traer más empleo no se hace cargo de ese empleo que después va a terminar. Como general. Bueno, y como camine. Organizadores igual fuera. Gracias. Gracias a la moderación. Bueno, para ir finalizando ya, agradecer a la Cholera, agradecer a la Red, agradecer a Lorca por las tremendas exposiciones, sobre todo a su expositora y expositora. Agradecer también a todos y a todas ustedes que pudieron asistir el día de hoy. Un gran aplauso para ustedes también, por favor. No es fácil venir después de trabajar en la tarde, en invierno, a un foro, sobre todo en estos tiempos en que muchas veces vislumbramos que hay una baja en la organización, pero de todas formas vamos que podemos seguir avanzando. Si bien harta gente quedó con la cara de hablar, eso habla bien de que estas instancias son positivas y de que hay que seguir fortaleciéndolas, fortalecer el debate, fortalecer la información, fortalecer las discusiones desde el compañerismo también. Es una cuestión fundamental para poder seguir avanzando. Agradecer a la casa, por supuesto, también. Un gran aplauso para la casa. A Salsamora, que estuvo transmitiendo aquí hoy el día de hoy. Y bueno, y el llamado en realidad a seguir organizándose, a seguir participando de estas actividades. Nosotros, al menos como colectivo, vamos a seguir sacando actividades, foros, conversatorios, entre otras cosas. Y bueno, siempre recordar que en realidad lo que no hagamos nosotros y nosotras por nuestro territorio, no lo va a hacer nadie. Entonces el llamado a organizarse, a fortalecer los espacios de organización y fundamentalmente construir comunidad en nuestros territorios, que es la mayor resistencia y la mayor apuesta a construcción que podemos hacer para poder transformar este sistema que nos agobia día a día. Así que muchas gracias, cómanse lo que todo lo que queda y nos estamos viendo en próximas instancias. Lo felicito.